Latinoamérica corrupta. Nos roban el piso y las paredes. A los pobres chicos de Perú no le dan, no le dan, no les dan nada, nada, nada. Tierno continente se viste de sangre enfrente de la gente y el intendente no responde los llamados con llanto de esos niños de Perú. Nubes negras y amarillas en Perú. Los vampiros del norte que salen del agua y atracan a los niños cuando van a dormir mientras sueñan con los sueños del Che de Bolívar Cienfuegos. Ya nadie recuerda a los chicos de Perú que no van a la escuela, van todo el día a jugar al Counter Strike. Son los niños de Perú, de esta sociedad relegada por el gigante del norte, Ecuador. El imperialismo de Ecuador. Cuidado, chicos, con Ecuador. El imperialismo de Ecuador. ¿Cuándo acabará? Ríos de llanto, salivas de sangre, murmullos de arena, balsos con sida. Ese es el panorama que tenemos en Perú, especialmente en Lima, aunque hay un poquito en Cusco también. Todo por ese gigante de cuatro manos, ocho ojos y millones de pistolas y marines que acampan en las selvas vírgenes, tiernas, nobles, justas de Huayuayaca.